Hola amigos, gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y a mi lado están Josías Félix, bienvenido Josías. Muchas gracias Nelson. También está con nosotros Claudia Dolete, bienvenida Claudia. Es un placer colaborar en este programa, muchas gracias. Hoy vamos a seguir analizando juntos el tema de la unidad en Cristo. Y lo vamos a hacer a través del octavo tema de esta serie que lleva como título Unidad en la Fe. Pero como siempre, antes de comenzar, permitidme ofreceros los interesantes cursos que tenemos, cursos bíblicos, de familia, de salud, educación y muchos más. Totalmente gratuitos. Los podéis encontrar en la plataforma quecurso.com. Son realmente estupendos. Comprobadlo por vosotros mismos. Incluso podéis, si queréis, descargaros la app. Ahora sí, vamos ya con nuestro tema de hoy. Unidad en la fe. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. En 1888, los cristianos adventistas del séptimo día experimentaron un período intenso de debate, de interpretaciones de algunos textos bíblicos claves. Mientras que los pastores y los dirigentes de la iglesia debatían la identidad de los 10 cuernos de la profecía de Daniel 7 y de la ley de Gálatas 3:24, muy pocos se dieron cuenta de que sus actitudes hostiles recíprocas destruían su comunidad y amistad, y así dañaban en cierta medida la unidad y la misión de la iglesia. Elena de Huay, una de las pioneras de la Iglesia Adventista, lamentó profundamente esta situación y alentó a todos los que participaban de esas discusiones a considerar cuidadosamente su relación con Jesús y cómo el amor a Jesús debería demostrarse en nuestra conducta, especialmente cuando discrepamos. También dijo que no deberíamos esperar que toda la iglesia concuerde en cada punto de interpretación de todos los textos bíblicos. Pero también enfatizó que debemos buscar la unidad de la interpretación cuando se trata de creencias esenciales. En el programa de hoy consideraremos algunas enseñanzas bíblicas importantes que dan forma a nuestra unidad en la fe. Vamos a comenzar hablando del protagonista del plan de la salvación, digamos el héroe de nuestra fe. ¿Qué importancia le da el libro de Hechos a Jesús en el plan de la redención y por qué es tan importante comprender el significado de su muerte y de su resurrección? Jesús para los primeros cristianos y la iglesia primitiva, por supuesto, era más importante porque todo giraba en torno de él, la iglesia crecía en torno a él, porque él mismo lo dijo, yo nunca los abandonaré hasta el final de los días. Él estuvo con él hasta los últimos momentos antes de que llegara el Pentecostés y les dijo, va a venir otro consolador. Cuando viene el Pentecostés, viene el Espíritu Santo, los acompaña y sobre todo les da el don de las lenguas donde pueden bautizar a 3,000 personas ya que pueden hacer llegar un mensaje. ¿Y qué mensaje estaba llegando? Era el mensaje de Cristo Jesús. Vemos en Hechos 2, del 14 en adelante, cuando Pedro habla y da su discurso, ¿cuál es lo importante de su discurso, lo destacable? Y eso es Cristo Jesús. Él primero empieza su disertación defendiendo un poco por qué Jesús era importante. Habla de David, habla de la profecía, habla de diferentes puntos hasta que llega diciendo, siendo David profeta, en el versículo 30, 2:30, sabiendo que Dios le había asegurado con juramento que el descendiente suyo sería el Cristo que sentaría en su trono, lo vio de antemano, habló de la resurrección de Cristo y dijo que él no quedaría abandonado en el sepulcro ni su carne vería corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y de esto todos nosotros somos testigos. La resurrección es muy importante y la muerte, porque sabemos que Cristo nos sustituye en esa muerte sacrificial. Muere por nuestros pecados. Pero si hubiera muerto, pues simplemente hubiera sido un profeta más. Pero no solamente murió y se quedó ahí, sino que resucitó. Resucitó, volvió a la vida para darnos un mensaje de esperanza, para realmente demostrar que ha vencido al pecado, que Él fue incorruptible, que realmente es Dios y que puede vencer a la muerte. Y así como Él venció la muerte, Él puede vencer la nuestra, Él puede vencer la muerte y el pecado de este mundo. Después tendremos en Hechos 4 también, cuando hacen la conversión de 5,000 hombres, los judíos en ese momento empiezan a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Había una rama de judíos que no creía en la resurrección. Y entonces les dicen, ¿con qué potestad están haciendo esto? Y le dice, lo estamos haciendo con la potestad de Jesús, que es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, y ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Juan y Pedro empiezan a hacer también otra vez un resaltamiento de Jesús, de la palabra, de la verdad, del camino, de la vida, diciendo, lo más importante que tenemos nosotros es el mensaje que predicamos, que es el mensaje de Cristo. Si las personas se convierten o hay milagros, no es porque nosotros seamos especiales, no es porque simplemente nosotros seamos, hoy, qué buenos somos, porque nos podemos unir, sino porque Cristo ha tocado nuestras vidas, porque Cristo nos ha transformado. Y ojalá hoy en día ese sea nuestro mensaje como cristianos y podamos, cuando leamos la Biblia, realmente sentirnos tocados por Él para predicarlo después como lo hicieron los cristianos primitivos. Vamos a seguir hablando de la vida y la muerte. La Biblia habla de dos muertes, una que pasaremos casi todos, excepto los que vean venir a Jesús en las nubes de los cielos en el momento de su segunda venida, y otra, la definitiva, de la que nunca despertarán quienes hayan escogido vivir sin Dios después del juicio. ¿Cuál de las dos muertes sufrió Jesús? Sin duda, Mesías, Cristo era Mesías, Jesús era Mesías. Y tanto su vida que su muerte son muy importantes, y sobre todo después la resurrección. Ya no creemos en un Dios que murió, o no tenemos que dejarlo a Cristo en la cruz. Cristo es vivo y Él vendrá para recogernos según su promisión. Cristo murió de ambas muertes. La primera, la vida, y la muerte terrenal, física, es un proceso natural de un ser humano. Y vemos que Cristo ha sido un ser humano también. Pero Él nos aseguró, y encontramos mucha referencia en la Escritura, que con Él ya hemos pasado de la muerte eterna, de la segunda muerte, la que nos condenaba para siempre. Y vamos a leer en Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 2, el versículo 11. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no recibirá daño de la segunda muerte, que entendemos que es la muerte eterna. Sabemos que el Señor venció la muerte, porque hay aquí la pregunta que dice, ¿dónde está tu aguijón? La muerte ya no tendrá ninguna fuerza en la vida de los que han aceptado a Cristo como Salvador. Y bueno, hablamos de la segunda muerte, ¿no? Porque la primera muerte, la muerte terrenal, es correcta y puede tocar. Pero sabemos que hay un grupo que no tomará la muerte, que lo esperará en vida. Esperemos estar todos en aquel grupo, ¿no? Que sea pronto la segunda venida de Cristo. En el capítulo 21 tenemos otro texto, el versículo 8, que hace referencia a quienes van a ser parte de la segunda muerte. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Esperemos no ser parte de este grupo, quedarnos con el que está esperando y viviendo en la fe de Cristo, que siendo los que han aceptado la salvación y los que han visto a Cristo como un victorioso, porque Él ganó. Así que, queridos amigos que seguís el programa, tener presente lo que acaba de decir Claudia, de hablar Claudia. Es cierto, dos muertes. Una es verdad, esta que a veces no alcanza al ser humano desde la caída de Adán y Eva y que se prolongará hasta que Jesús venga. Pero el día en que Jesús venga, Jesús acabará con esa muerte. Solamente quedará la muerte eterna para aquellos que se hayan separado de Jesús, de Dios. Así que os invitamos a que en vuestras vidas hagáis decisiones firmes de estar con Jesús en la vida eterna, que no paséis la eternidad separados de Él. ¿Cómo podemos evitar esa segunda muerte? ¿Y qué nos enseña la Biblia sobre la vida después de la muerte? Bueno, nosotros no podemos hacer nada para evitar la segunda muerte. No hay cosa humana que podamos hacer para ganarnos una garantía de que nosotros no pasaremos por la segunda muerte. Lo único que podemos hacer es poner nuestra fe en el que realmente puede y el que tiene la potestad para hacerlo. Es muy interesante cómo Pedro, en el versículo que habíamos leído anteriormente, en Hechos 4, cómo él dice, 4:12, dice, ninguno hay otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces aquí identifica que no podemos hacer nada. En nosotros no queda y no hay potestad alguna para que podamos hacer algo humano, alguna acción, ganarnos la salvación. Lo único que podemos hacer es entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Y no habrá manera en la que nos puedan soltar de Él. No habrá manera alguna o manera humana en la que podamos separarnos de Dios si nosotros, nuestro corazón, nuestra vida entera, demuestra querer estar al lado del gran Salvador, del que nos puede salvar. Después, en 1 Corintios 15, encontraremos la síntesis del Evangelio, donde nos hablará Pablo de la resurrección, que era un problema en ese momento. Había muchos cristianos que no habían visto a Jesús resucitar y que dudaban, decían, bueno, puede ser que no habrá resucitado y no pasa nada. Esto del cristianismo es una filosofía de vida muy buena, compartimos, y Pablo dice, no, es importante que creamos que Cristo resucitó. Y él dice, por este evangelio sois salvos. Nosotros somos salvos por este evangelio, porque creemos en Cristo Jesús, porque nuestra fe está puesta en Él, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Vemos cómo es completo, cómo es integral. No podemos ver solamente a Cristo resucitado, como bien dijo Claudia, sino tenemos que, en la cruz, como dijo Claudia, sino tenemos que verlo como resucitado, como tenemos un Dios vivo en este momento. Y lo veremos más adelante con más certeza. Avanzando en 1 Corintios 15, 13, dice, porque si no hubiera resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y vuestra fe es vana. No tiene sentido un cristianismo si no entendemos que Cristo ha resucitado. ¿Por qué? Lo explicará después muy bien. Dirá, pero lo cierto es que Cristo resucitó a los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron. Los que durmieron es una referencia bíblica de las personas que descansan, de los que mueren. Muchas veces pensamos coloquialmente que cuando uno muere va directamente al cielo o está directamente con Dios. Pero la Biblia no nos habla de ese mensaje. El mensaje es que nosotros descansamos, que el muerto nada sabe, que está durmiendo y está esperando a ser despertado por Cristo. Y es el mensaje que tienen los cristianos. Nuestra fe radica en Cristo Jesús, que Él murió, resucitó y nos va a resucitar al igual que Él resucitó. ¿Por qué? Porque Él intercede por nosotros, nos da la salvación y sobre todo perdona nuestros pecados. ¿Por qué Jesús es nuestra garantía de vida eterna? Tenemos varios textos preciosos, pero empezaría con el libro de Juan, que es el texto de oro de todo cristiano, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Otro texto precioso en Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Cristo es vida. Dice, yo soy la resurrección, el camino, la resurrección y la vida, ¿no? Sin Él nosotros no podemos tener ninguna esperanza como cristianos ni como ser humano. Sería una filosofía vana, así como Josías nos enseñaba que Hay varios textos que reflejan claramente este detalle. No tendría sentido una creación que se acabaría sin ningún futuro, ¿no? Y el Señor nos está diciendo que Él es la vida eterna. Y teniendo a Cristo, aceptándolo como nuestro Salvador, viviendo en la fe, nosotros alcanzamos junto a Él la vida eterna, porque Él venció la muerte. Antes de venir por segunda vez, Cristo está realizando un ministerio especial en el santuario celestial. ¿Qué podemos aprender en el libro de Hebreos acerca de lo que está Jesús ejerciendo allí en el cielo? También el Antiguo Testamento, ¿verdad?, a través de ese tabernáculo o santuario, nos mostraba un poco la idea de lo que está haciendo Jesús en el cielo. Me gustaría que comentaseis un poquito, para que nuestros amigos que siguen el programa puedan entender. En el libro de Hebreos nosotros podemos encontrar que Pablo hace una disertación para justamente llegar a los hebreos, a los judíos, que en ese momento tenían un gran nexo con el Antiguo Testamento, que tenían un gran conocimiento sobre todo lo que había pasado, porque era parte de su historia. Entonces Pablo empieza a defender cuál era el ministerio de Cristo y qué había pasado con el tabernáculo, porque había muchos judíos que creían que se iba a poner otro tabernáculo, y porque claro, si no entendían que el Mesías ya había venido, entonces no había esa interrupción en el sistema sacrificial del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento encontramos en Deuteronomios, en Levíticos, encontramos en Éxodo cómo Dios le da a Moisés una orden de construir un tabernáculo para que de manera pedagógica pudieran entregar a machos cabríos, pudieran entregar sus sacrificios para poder ser limpios como pueblo. Obviamente eso era el sistema religioso de ese momento. Dios se manifestaba una vez al año después del día de la expiación, donde se purificaban todos los pecados, todo lo que había pasado. Y eso lo hacía el sumo sacerdote. Entonces, Pablo empieza a defender aquí que el santuario terrenal era copia del santuario celestial. Lo tenemos en Hebreos 8, 9 y 10 en adelante. Tenemos un poco esto, donde dice, lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo. En el versículo 5 dirá, estos sacerdotes sirven en un santuario, habla del Antiguo Testamento, que es copia y sombra del que está en el cielo. Por eso Dios dijo, Moisés, cuando iba a construir el templo, haz todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Por qué? Porque el Señor nos quería enseñar. Primero quería hacer una referencia a lo que estaba pasando, lo que estábamos sacrificando era Cristo Jesús. Él tenía que entregar algo y entregó su propia sangre. Así Pablo lo dirá ya en el capítulo 9, que dice, pero Cristo, 9:11, ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde él ministra es más grande y más perfecto. No es hecho en mano de hombre, es decir, no está en este mundo. Cristo entró para siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, como lo hacía en el Antiguo Testamento, sino con su propia sangre y consiguió la eterna redención. Porque él fue el sacrificio que se entregó por nuestros pecados, fue el sacrificio que la ley requería por nuestros pecados, porque nosotros nos equivocamos. Necesitábamos justicia y Cristo fue justicia por nosotros. Pero dirá, porque si la sangre de los toros, los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada sobre los impuros santifican para purificar la carne, mucho más la sangre de Cristo por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo en mancha de Dios. Y aquí viene la clave de lo que está haciendo o cuál es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Purificará vuestras conciencias de las obras que llevan a la muerte para que sirváis al Dios vivo. Y eso es lo que está haciendo, una obra de purificación. Está haciendo una expiación de nuestros pecados Cristo en el santuario celestial. Y es un mensaje precioso lo que está pasando así, porque Él, Cristo, se entrega, da su propia sangre, su propia vida para poder ser sumo sacerdote, para poder ministrar y para poder hacernos salvos. Y realmente eso debería de cambiar y transformar nuestro corazón. Así que en cierta medida, ¿verdad?, el santuario ese del que habla el Antiguo Testamento era un elemento pedagógico, servía para enseñarle a los israelitas las realidades futuras, que un día ese Mesías iba a venir, ese Cordero de Dios iba a venir, como más tarde lo identificaría Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios. Así que un elemento muy interesante que invitamos a los amigos que siguen el programa a que profundicen más en el estudio de este aspecto. Una vez que comprendemos la importancia vital de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, así como su ministerio en el santuario celestial, podemos hablar de su segunda venida. ¿Cómo será ese acontecimiento según nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué podemos hacer mientras esperamos la venida del Señor? El mismo Jesús se encargó de dejarnos claro cómo va a ser la segunda venida, también de su papel que tenía que cumplir. ¿Y cómo va a ser la segunda? La segunda venida va a ser una venida de gloria, como un rey que es, como un victorioso que ha sido. Y en el capítulo 24 de Mateo nos describe, vamos a citar sus palabras, dice: porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Dice, enseguida después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran majestad. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La segunda venida no es algo que está por ahí o por allá, es algo que todas las naciones, todo el mundo le verá en el mismo tiempo. Y en Apocalipsis me gusta que culmina igual con las mismas palabras de Jesús en el último capítulo. El capítulo 22 dice: yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Una esperanza que cada cristiano debe de pensar en ella, porque Cristo ha dicho que volverá a por nosotros y la victoria está asegurada. Los adventistas del séptimo día compartimos muchas creencias fundamentales con otros cristianos, porque nuestras creencias están todas absolutamente fundamentadas en la Biblia. Tomadas en conjunto, estas enseñanzas forman nuestra identidad como iglesia y son el fundamento de nuestra unidad en Jesús. Ciertamente, nuestra fe en Cristo, nuestro amor por Él y nuestro deseo de llevar el Evangelio a cada rincón del mundo refleja su carácter de amor, y el servicio al mundo debería ser el mayor vínculo de unión. Debemos recordar que las creencias adventistas están totalmente basadas en la Biblia. Cualquier persona puede alcanzarlas a través del estudio de la misma. Necesitamos valorar la unidad que nos otorga nuestra relación personal con Cristo, la aceptación de su plan de salvación y el estudio de su palabra. Hemos de permitir que el Espíritu Santo nos guíe siempre en el estudio de la Biblia, para que nuestra fe esté siempre cimentada en la palabra de Dios y no en tradiciones. Los cristianos adventistas del séptimo día reconocemos el papel principal de la muerte y la resurrección de Cristo en la salvación y la unidad de toda la cristiandad. También entendemos que Dios ha revelado información en sus escrituras que es crucial para determinar cómo relacionarnos con Dios y con los demás. Estas doctrinas definen nuestra identidad y nuestra misión. Por eso la Biblia es nuestra guía de fe, y también debemos mantener constantemente el estudio de la misma, junto, por supuesto, con la oración. Han de ser siempre nuestros pilares fundamentales. Ha llegado el momento de despedirnos. Como ya sabéis, os esperamos en el próximo programa Punto de Encuentro con la Biblia. Si deseáis estudiar la palabra de Dios con nosotros, o si queréis recibir una Biblia o el libro El conflicto de los siglos, de Elena de White, podéis poneros en contacto